enriquecer a sus hijos, él no pedía más. Se desvivía por los suyos, era en su vida. Pero los años lo golpearon al no tener trabajo. Su amada esposa se marchó, no soportó pobrezas. También sus hijos lo cambiaron por los malditos vicios. Sufrir tanta impotencia de no poder sobrellevar las cosas. Vive pidiendo limosnas, esperando su fin, esperando su fin. Historias, historias vividas, historias de un triste trabajador que no encontró la salida. Historias, historias vividas, historias de un triste trabajador que no encontró la salida. En el barrio se comenta que un lobo murió. Nadie le prestó importancia, nadie lo lloró. Y al sufrir tanta impotencia de no poder sobrellevar las cosas, vivió pidiendo limosnas, esperando su fin, esperando su fin. Historias, historias vividas, historias de un triste trabajador que no encontró la salida. Historias, historias vividas, historias de un triste trabajador que no encontró la salida, que no encontró la salida.